La delegación del Partido del Trabajo de Corea, encabezada por el miembro del Buró Político y vicepresidente del Comité Central, Choi Tae-bok, partió el día 4 de Pyongyang por vía aérea para la visita a la República Socialista de Vietnam y la Democrática Popular de Laos.